Radio. Y 9 minutos, vamos a entrar en nuestra escuela de salud. Ya saben que en el arranque de la temporada, durante esta semana, estamos recuperando aquellos espacios que nos han acompañado durante varias temporadas, espacios consolidados ya en la sintonía de la mañana de Radio Brique, y que, bueno, pues si no están, lo echamos en falta. Este es el caso de la escuela de salud y de Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique, y para mí es un placer estar otra vez con todos ustedes y a vuestra disposición en lo que pueda echar una mano. Volvemos, retomamos nosotros aquí la Escuela de Salud, y lo hacemos pues para hablar sobre diferentes temas relacionados con el ámbito de la divulgación médica. Esto significa que todos los oyentes que nos estén escuchando pueden utilizar este programa para resolver sus dudas. De hecho, lo hacen, o sea, nosotros lanzamos la invitación como con cualquier otro espacio, pero en este casi que no hace falta, porque los oyentes lo utilizan además a modo de consultorio privado, en muchas ocasiones. Sí, y además por la calle, y no me molesta, porque además me dicen, perdone que le moleste en plena calle, ya yo lo he dicho, hombre, si ofrece que tengo una cola que llega hasta el estómago, ¿no? Pero en fin, que no me molesta en absoluto que alguien me pare por la calle una pregunta, hombre, tampoco una consulta con muchos datos, porque no es para tener análisis, pero en fin, cualquier duda, no duden en preguntarme, ya sea por la calle, en la radio, donde quieran, que no me molesta en absoluto, al revés, me siento muy satisfecho de poder ayudar a alguien. En esta nueva temporada pues se mantiene la misma dinámica, ¿verdad? Totalmente, igual. Habrá algunas novedades que después comentaremos al final en la nueva programación, pero seguirá más o menos la misma dinámica. Y el objetivo es el mismo, acercar el ámbito médico a la ciudadanía y dar a conocer, bueno, pues todo lo relacionado con la salud, ¿no? Efectivamente. Promoviendo la salud. Yo siempre hago hincapié cuando empiezo este programa y todas las actividades en la canción. Hay tres cosas en la vida: salud, dinero y amor. Si dinero, en fin, es más difícil dada. El amor, pues con tener el amor de los amigos y de la familia, también relativamente fácil, entre comillas. Y la salud, pues la salud interviene en muchos factores, y en ellos también interviene el factor profesional. Ahora que estoy jubilado y que tengo más tiempo, pues ahora hago aquello que yo hubiera querido hacer en conjunto durante todo el tiempo que estuve trabajando, y no tenía tiempo. En 5 minutos por paciente de media, con alguno podía ser 10 minutos, otros 15, pero quitándose lo siguiente, en fin, era un problemático, otras veces llevándome mucho trabajo a mi casa para tener más tiempo en la consulta. Pero ahora disfruto mucho porque hago todo aquello, y que quizá en muchos aspectos mucho más importante que simplemente mandar a lo mejor un calmante, una pastilla, que en fin, que es importante por supuesto, pero que muchas veces los hábitos saludables, el quitar la ansiedad, los miedos, eso muchas veces no tiene precio. Y bueno, este espacio, la Escuela de Salud, tiene una identidad propia, que la marca Antonio Rodríguez Carrión, que es el colaborador de esta casa, doctor jubilado, médico. Bueno, jubilado del Centro de Salud, pero por lo demás sigo activo. Y ese sello de identidad propio, pues, hace, por ejemplo, que al inicio de cada programa envíe saludos especiales, ¿no? Además, hoy muy, muy especial. Muy especial, es decir, ya está aquí el día 4 San Francisco. Un saludo a todos los Franciscos, a todos los Paco, a todos los curros, a todos los frasquitos, y no sé, habrá alguno más, y en especial dos saludos, uno a mi madre, que ya falleció hace tiempo, que era Paca, y otro a mi mujer, que es Paqui, y que, como dicen normalmente los programas de radio, que me estará escuchando. Me estará escuchando, esperemos, si no regañamos. ¿Se sigue diciendo eso? Sí, claro que sí. Para fulanito que me está escuchando, ¿no? Escuchando, claro que sí, hombre, porque nos escuchan. Bueno, pues vamos con la temática que has planteado para este comienzo de temporada en la Escuela de Salud aquí, en la sintonía de la mañana. Vamos a recuperar, vamos a ponernos al día, ¿no? El espacio de hoy va a ser un poco para ponernos al día de todo lo que ha sido la actualidad sanitaria durante este verano, que no ha sido poco, porque mira que hemos tenido alertas sanitarias importantes, que ha puesto además en jaque a toda la gestión sanitaria andaluza. Y bueno, pues vamos a hablar de todas esas noticias que se han ido generando durante este verano y que son dignas de atención. situación. Bueno, y siendo un poquito friki, hay que ver que todo el verano hay algunas noticias. Me acuerdo cuando el ébola, que también vio tan eso, en fin, otras veces dan otra historia, otro accidente. Es que y este año, tocado, sí, esto ya digo, un poco frívolo, ¿no? Pero en fin, este año ha tocado a lo que vamos a tratar luego. Vamos a comenzar y vamos a hacerlo con esta primera noticia que me traes por aquí. Dice, 1 de cada 4 medicamentos pueden interferir en la capacidad de conducción. Y esto es algo que quizá no sabemos, no nos damos cuenta, porque aunque los medicamentos vengan debidamente indicados, si se puede conducir o no, si los tomamos, pues a lo mejor no nos percatamos lo que nos deberíamos de percatar cuando tomamos una pastillita sin saber si con esa pastillita yo puedo conducir o no. Efectivamente. Hay medicamentos que más o menos todo el mundo sabe que para conducir o para manejar máquinas peligrosas o para estar en situaciones de peligro, como pues en un andamio o en algún sitio de esto, pues dicen, mira, tomo pastillas para dormir, pastillas para los nervios que me tranquilizan, y todo el mundo más o menos sabe que eso hay que tener cuidado. Pero después hay otros medicamentos que parecen que no tienen nada que ver con el estado de alerta y que sin embargo pueden dar serios disgustos porque nos quitan los reflejos. Nos quitan reflejos al conducir, la proporción de las distancias, no calculamos bien la distancia entre un coche u otro, o entre un peatón y otro, o el semáforo, o el paso de peatones, o el esto. Sí, pequeños detalles que conduciendo pues tienen un gran valor para a la orden de prevenir accidentes. Y estos medicamentos muchas veces son, ya digo, que parecen que no tienen importancia. Por ejemplo, un spray para la nariz para descongestionar, para quitar el atasco de la nariz. Pues llevan antihistamínicos y dan sueño. Dan sueño, claro. En fin, fíjate, un spray para la nariz, pero es que muchas veces algo para los picores. Si mira, a mi niño le han dado un jarabe, unas pastillas para los picores, no sé qué, me voy a tomar un buchito porque tengo unos picores, unas cosas, o unas pastillas que me han mandado para los picores porque me intoxiqué, y eso da sueño muchas veces. Los jarabes de las ganas de comer. Hombre, normalmente un adulto, la mayoría comen bien, pero hay veces, y yo digo, pero para que veas cosas tan simples, la ciproctadina, que es una sustancia para las ganas de comer, para aumentar, pues antes, yo me acuerdo cuando yo estaba en Prado de Rey, muchas veces se lo daban a los niños para que se durmieran y te dejaran tranquilo. Fíjate, el Viter, no me acuerdo yo, era la estolina, era así, y te daban un sueño, no veas, y era muy bueno para que los niños te dejaran tranquilo. Así que estaban drogaditos, ¿no? Drogaditos, total. No, así que... Y entonces hay ciertos medicamentos que, como bien dice Rocío, lo ponen las precauciones, contraindicaciones, efectos secundarios del prospecto, pero todos sabemos que los prospectos, como uno lo lea, no se toma nada. Claro. Porque, bueno, y muchas veces dice, bueno, pero es que además ponen unas palabras técnicas, una enfermedad es un poco rara y una letra tan chica que, como uno coja una lupa, es como las instrucciones de todos estos aparatos electrónicos, ¿no? Que son tan chiquititas y tantas que no te enteras. Pues bien, simplemente con esto queremos decir que con este artículo se nos advierte que los medicamentos, sea del tipo que sea, para un resfriado, para un dolor de estómago, para lo que sea, siempre hay que tener cuidado cuando se toman medicamentos a la hora de conducir o de manejar máquinas peligrosas o a la hora de estar en sitios donde pueda haber cierto peligro, en una altura, en fin, en una obra. Entonces, dice, bueno, pero entonces cualquier medicamento o hay que estar leyendo todos los prospectos. Bueno, en principio hay ciertos medicamentos, como hemos dicho, que son los más frecuentes que provocan estas cosas, como son todos los tranquilizantes, los medicamentos para dormir, los medicamentos para los picores, pero cualquier medicamento, dice, el omeprazol también, el paracetamol también, o el ibuprofeno también. Claro, es lo más común. Mira, cuando se manda un medicamento, siempre hay que, el médico normalmente siempre dice al que va a conducir, tómese esto y procure tomarlo un sábado o un domingo, o una situación, o sepa que debe tener precaución porque no sabemos el efecto que va a hacer en usted. En el prospecto a lo mejor no pone nada de sueño ni pone nada, pero cada persona es un mundo y usted puede reaccionar de una manera o de otra. Y sobre todo, nunca, nunca que se tome medicamentos, tomar bebidas alcohólicas, porque ya nunca se sabe lo que puede producirse, porque la reacción que se produce en el hígado, que es el sitio donde los medicamentos se destruyen o se degradan o se transforman, con el efecto del alcohol puede haber una serie de reacciones químicas que nunca se sabe. Por tanto, conclusión. Tomando medicamentos, ojo, al conducir o al manejar máquinas peligrosas o en situaciones de peligro, andamios y demás. Porque hasta que uno no lo compruebe por experiencia, no puede saber si le va a dar mareos o si está en condiciones de conducir. Así que cuidadito con los medicamentos y sobre todo nunca tomarlos con alcohol. Bueno, pues ese ha sido una de las noticias de este verano, pero sin duda la principal ha estado vinculada a esa alerta sanitaria en la comunidad andaluza, en nuestra comunidad, con motivo del brote de listeriosis que ha causado, bueno, pues datos realmente escalofriantes, ¿no? 80 personas creo que eran afectadas, 6 fallecimientos, en fin. 18 mujeres embarazadas también que se han visto afectadas, una alerta sanitaria que, bueno, pues se ha elevado incluso a nivel europeo y de la que hay que hablar también, ¿no? Sí, efectivamente, en un principio se alarmó mucho la sociedad andaluza cuando ya el 15 de agosto ABC, el Diario Nacional, puso en fin, un poco la alerta de que se están produciendo varios casos en boda o en celebraciones familiares, no me acuerdo exactamente qué era, y ya rápidamente, aquello fue ya al día siguiente, pues fue ya en todos los periódicos y fue una alarma extraordinaria. Empezó al principio, 80 casos, no sé qué. Bueno, después se han disparado, ¿no? Ha habido muchos más, y con defunciones, con abortos, con hospitalizaciones y sobre todo el drama que se plantea ante un microbio que existe en todas las casas, es decir, en todos los domicilios. Dice, bueno, ¿y entonces todos tenemos peligro? Hombre, todos tenemos peligro de cogerlo, lo que pasa es que con la higiene normal que hay en todas las casas, pues no. Es decir, el microbio este, la listeria, ya en un programa que tuvimos especial en este verano, en Radio Brick, que lo comentamos, la listeria pues se destruye relativamente fácil, aunque es muy resistente a las temperaturas frías del frigorífico y demás, pero después con una correcta higiene, que es lo que suele haber en todas las casas, pues no hay problema. Y después las carnes, al cocinarla y demás, se destruye el microbio. ¿Qué ocurre? Que a veces, por cierta circunstancia, porque a lo mejor hay un acúmulo de alimento que no se ha limpiado bien en la tabla de la cocina, en algún lado, en la nevera, y hay esos pegoncitos de comida que se quedan ahí, que no sabe uno cómo se ha ido acumulando, ahí escondidos, ¿no? Y ahí crían la bacteria, se va reproduciendo, y a veces pasa el alimento y tenemos una diarrea. Ay, voy a una diarrea de verano, algo que habré comido, y a lo mejor era la listeria, que normalmente no suele dar problemas. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si alguna persona tiene las defensas bajas, personas mayores de 65 años, que están tomando medicamentos contra el cáncer o contra otro tipo, corticoides y demás, que bajan las defensas, pues esta listeria que normalmente o no produce síntomas, te pasa sin darse cuenta uno, o síntomas, ya digo, una gastroenteritis, pues puede producir problemas graves hasta la muerte, como ha ocurrido desgraciadamente. Y en el caso de la embarazada, que la bacteria, el microbio, pasa a través del cordón al niño, puede producir abortos. Y en este caso, ya digo, ha sido a través de esta carne mechada, ¿no?, que todos conocemos, que se ha extendido por, no solamente Andalucía, sino otras comunidades autónomas, personas que han viajado al extranjero, exacto, que han venido turistas, y esto es un síntoma de alarma, es decir, podría haber sido mucho peor, llegase otro tipo de bacterias de las malas, y hubiera sido un follón, pero ha sido un drama, y que sirva, yo creo que va a servir, bueno, y ha servido para que todos extrememos la higiene en nuestras casas, y sobre todo los bares, restaurantes, centros de restauración, que sepa que lo del carnet de manipulador de alimentos no es un invento para sacar dinero por parte de la administración, sino que el carnet de manipulador de alimentos es para que toda aquella persona que maneja alimentos de cara a un público, carnicería, electrodomésticos, bueno, en fin, tiendas de comestibles de cualquier tipo, que maneja alimentos, deben tener este carnet, que es obligatorio, en donde se le enseña las condiciones de limpieza que debe reunir la persona, la uña, el lavado de manos, los guantes, los utensilios. Y aquí parece ser, yo por lo menos por lo que tengo entendido hasta ahora, que el problema estaba en los utensilios que estaban en plan en esta fábrica, que por lo visto no tenían los controles adecuados, que no era una persona que está afectada de una enfermedad de terapéutica, sino que era a través de los materiales. Eso también, lo que ha puesto de manifiesto esta alerta sanitaria, aparte de lo que es el marco de la salud, ¿no?, principalmente, es también, bueno, pues la gestión que se lleva a cabo de este tipo de situaciones, ¿no? Ha fallado ahí, evidentemente, ¿no?, porque hay unos controles y unos protocolos que se tienen que seguir, y claro, se han seguido. O sea, la duda, ¿no? Y lo que genera en realidad después inseguridad en el ciudadano. Es que a mí hay cosas ahí que no me cuadran. Ahí, por lo visto, parece ser que quien tiene obligación de llevar, es decir, primero, el señor que tiene una carnicería o que tiene un producto de estos, que tienen productos que pueden estar contaminados y contaminar a la población por venta al público, por lo visto tiene obligación de mandarlo a un laboratorio que él elige y que él paga para que de vez en cuando le haga unos controles que marca sanidad. Y después él, una vez que recibe ese informe, él tiene la obligación de transmitirlo. No, hombre, yo esto me extraña. Digo, a ver, va a dejar en manos de una persona que lo transmita. Tiene que ser, en mi opinión, sanidad la que haga las inspecciones y no tiene que pasar por mano. Usted dirá lo que quiera. Viene aquí sanidad. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Prado de Rey, era inspector de sanidad. Los médicos titulares teníamos las funciones, hacíamos autopsias, inspecciones de niños, hacíamos de todo, ¿no? Y entonces, eso no, a mí no me traía nadie un informe, era yo el que lo hacía. Sacaba la muestra y la mandaba. Es decir, va al veterinario, saca la muestra y la manda. No espera que privadamente, por lo visto la normativa es así, me extraña, no sé, seguramente cambiará y lo hacerán, supongo, que la autoridad sanitaria, las que van directamente, el veterinario, va a un sitio, sin avisar, saca las muestras, las analiza y pase lo que pase. Me dice que hay cosas extrañas aquí, claro. Este señor, por lo visto, sacó la, tenía resultado de que la muestra en febrero ya daba positivo y no la mandó. Y nadie sabía nada, y él sí lo sabía, y sí se lo cayó. De ahí que se haya encauzado el ámbito por lo penal, ¿no? Pero es que eso no debería ser así. Es decir, que este hombre no tenía por qué haberlo mandado, tenía que ser sanidad y directamente. Y el problema, otra cosa que me enteré, que por ejemplo en Sevilla parece ser que solamente hay 10 veterinarios para inspeccionar a todo Sevilla. Es imposible. Eso no da tiempo material con todo lo que hay allí: panadería, carnicería, tienda, bares, restaurantes, cocina. Es decir, que bueno, eso yo creo que dice: bueno, es que esto cuesta mucho dinero. No hay usted una inspección, se cobre, punto. Después la pagaremos todo cuando comamos filete, cuando nos pasarán en la factura, ¿no? Es decir, pero lo que no puede estar jugando con la salud, espera estas cosas, ¿no? En fin, yo creo que ahora habrá un punto y aparte. Lo lamentable es que siempre tiene que pasar algo, claro, para que se corrija. Pues total, esperemos que esto ha pasado, que se solucione ya. La solución no tiene arreglo, lo que ha pasado, de que se solucione, que no vuelva a ocurrir y que se tomen las medidas para que estemos seguros cada vez que vayamos a un bar, a un restaurante, compremos comida en cualquier lado. Bueno, pues eso por un lado. Luego, otra de las noticias que han salido este verano y que ha llamado también muchísimo la atención es la de los bebés afectados por el síndrome de hombre lobo, por el falso omeprazol. Lo de síndrome de hombre lobo, ¿esto es realmente una denominación en el marco de la salud o es una licencia periodística? El hombre lobo, los médicos saben lo que es. Sí, pero me refiero a esa manera de denominar, ¿no? Porque queda ahí el titular, 23 bebés afectados por el síndrome de lobo. Sí, así no sería. Bueno, en medicina ten en cuenta que cuando estudiamos las carreras estudiamos los nombres científicos y después también han dado muchas veces el nombre popular. Porque es que si no, yo tengo, me duele zancajo, ¿vale? ¿Eso qué es? ¿El zancajo qué es, no? Pues el talón, ¿no? Es decir, que si no sabe, pues el hombre síndrome del hombre lobo es simplemente que hay una otra palabra rara: hipertricosis. Hiper significa mucho, como hipermercado, y trico significa pelo. Es decir, hipertricosis es mucho pelo. Es decir, que y esto es un. Hay un fármaco que es el minoxidil que se utiliza para las personas que están calvitas y que muchas veces con el minoxidil, pues si tienes todavía bulbo, pilosis y demás, funciona. Pues puede funcionar. Y entonces, curiosamente, entre comillas, ha habido aquí un fallo también en donde el omeprazol, que es un medicamento que todos conocemos para la úlcera gástrica, úlcera gastroduodenal y demás, para prevenir también, se utiliza mucho, pues esa sustancia, el omeprazol, se la pusieron a donde, en el jarabe donde ponía omeprazol para niños, le metieron el crecepelo en vez de omeprazol, le metieron el minoxidil. ¿Y qué pasó? Que el niño, al tomar el omeprazol, que no era omeprazol, sino que era minoxidil, pues le creció el pelo a los niños. Y apareció un niño con pelos por todo el cuerpo, como si fuera el hombre lobo. Hombre, esto que puede tener así. Poco de gracia, pero no gracia ninguna. Ninguna, porque además es que el medicamento, el crecepelo, tiene una serie de reacciones adversas que no es lo mismo que le afecten a un adulto que le afecten a un bebé. Totalmente. Gracias a Dios, no parece ser que haya, en la dosis que lo han tomado, no parece ser que haya producido, aparte de la hipertricosis o este crecimiento excesivo de cabello en zonas donde no es normal, pues no ha pasado mayores, aunque los niños están en observación, ¿no? porque parece ser que con el tiempo esto se va corrigiendo, pero esto es para que veamos los fallos que puede haber en ciertas cosas, ¿no? Es decir, los controles que preciso tener, pero claro, aquí los padres no tenían nada que ver, ellos compran un brazo y le dan crece pelo. Otra duda que a mí me generó cuando salió esta noticia, no me puse a investigar realmente, pero cuando salió esta noticia, a mí me quedó la duda y decía, bueno, pero ¿un bebé se le da omeprazol? Bueno, no. Sí, tiene que ser por prescripción médica, exactamente, evidentemente. Totalmente. Es decir, que cuando un bebé está tomando algún medicamento porque tiene alguna afección que puede llevar corticoides, que puede producir algún problema de este tipo, pues se le da en jarabe de omeprazol. Pero claro, no es normal. Es decir, que no lo frecuente. Tiene que ser, siempre, por supuesto, bajo prescripción del médico. Bueno, pero es que el omeprazol normal que toman los adultos también tiene que ser con prescripción, con receta. Después te lo dan sin receta, otra historia. Pero hay, en fin, los medicamentos, y ya sabes que el ibuprofeno ya es con receta, ya no se puede comprar sin receta. Ah, pues no sabía yo eso. Sí, ya lo han puesto con receta. Bueno, siempre sí, pero que se suministraba también. Ya por esto ha salido una normativa que nada, exclusivamente con receta. Así que esto del ibuprofeno que me lo tomo cuando voy de viaje, y no para que no me duele el cuello, antes tiene que pasar por tu médico. Bueno, la vacuna del sarampión, ese ha sido otro tema también que durante este verano se ha tratado, porque hay que, los bebés nacidos entre los 70 y los 80 tenían que vacunarse de sarampión. Pues ya sabes que te tienes que vacunar. ¿Cierto? Si no lo has pasado. Es verdad. Sí. ¿Yo he pasado sarampión? ¿Te has pasado sarampión? Qué buena pregunta. Sí. Yo me acuerdo precisamente, hay una cosa entre las personas de cierta edad, yo soy muy joven, no me acuerdo muy bien, que decía, hay que pasar el sarampión, hay que pasar el sarampión. Cuando un niño tenía sarampión, el hermanito se acostaba con él porque se pega mucho más fácilmente que la gripe, Sarampión se pega mucho más fácil que la gripe. Así que eso, cuando alguien cogía sarampión en la casa, todo el mundo pasaba. De tal manera que cuando ya llegó, en los años 70, es decir, 70-80, pues se suponía que todo el mundo lo había pasado. Entonces ya se dejó de vacunar. Es decir, ya todo el mundo está vacunado, ya todo el mundo ha pasado sarampión y se dejó de vacunar el sarampión. Después ya vino la vacuna, la triple vírica, sí, y se vacunó. Y porque además la triple vírica era una vacuna que era sarampión, rubeola y paperas. Y tú dices una cosa que tú no sabe nadie aquí en Ubrique, ni mi mujer lo sabe. Que yo me vacuné, por ejemplo, el sarampión, habiéndolo pasado. Y me vacuné ya de mayor, estando en Prado de Rey de Médicos. ¿Y eso por qué? Y yo sabía que lo había pasado perfectamente, que no necesitaba. Porque había salido la vacuna de las paperas, de la parotiditis. Uh-huh. Y yo no la había pasado. Yo las paperas no la había pasado. Y los médicos estaban continuamente en niños, claro, con papeles y demás. Digo, cualquier día cojo una papera, y si hay una vacuna, pues me la pongo. Pero es que la vacuna de papera iba asociada al sarampión y a la rubeola. Ahí digo, bueno, pues me pongo las tres. Y sí, que habiendo pasado el sarampión, me puse la vacuna del sarampión, la de la rubeola y la de las paperas. Es decir, ¿qué quiere decir con eso? Que aunque tú tengas dudas de si la has pasado o no, pues te la pones y te quita de Dios si has nacido entre los 70 y los 80. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante ya ponerse la vacuna del sarampión aunque ya tengamos 40 años? Porque el sarampión se ha considerado erradicado en España desde hace ya bastante tiempo, de que ya en España no existe, no hace falta vacunarse, no hacía falta vacunarse. Entonces no había, pero de un tiempo a esta parte han aparecido casos de sarampión. ¿Por qué? Porque ya hemos comentado muchas veces que hoy día las enfermedades que se dan en el Congo, por ejemplo, no estamos exentos de que cualquier día con los medios de comunicación que hay, los aviones, el turismo y demás, pues Sí, todos los que hay aquí de 70, que sí, nos estamos enterando todos, nos tenemos que vacunar. Si me están preguntando para qué cita, yo también me tengo que vacunar otra vez, por si acaso. Señores, si nacieron entre el 70 y el 80, que somos muchos. Los de mi generación, pues hay que vacunarse. Si no has pasado y si tienes dudas, también. Y si le he pasado y en el carnet no me la pusieron, también te vacunas. Te quitas el lío. ¿Por qué? Porque el sarampión en general se suele pasar bien, pero uno de cada mil tiene problemas neurológicos. En Ubrique hay 17.000 personas, 16.700 creo, y de la edad de 70-80 pues habrá mil y pico de personas. Sí, que no quiere decir que tenga que ir mañana a vacunarse, pero por lo menos pues consultarlo con el enfermero que lleva vacunas y dice, mire, yo estoy en esta situación, he escuchado por la radio, por la tele y por lo demás que hay que vacunarse. Nos hace cobrar ya los 1000 y pico el mismo día. Esto ¿cómo funciona esto? ¿Esto qué hay que hacer? Y ya te explican que... Yo y no es que sé todo, si esto, van... todo esto sale, no por nada, sino porque es que hay un rebrote a nivel mundial del sarampión, ¿no? Pues, totalmente, es una alarma. Es una alarma porque se pretendía que el sarampión estuviera erradicado, como la viruela, entre el año 2015 a 2020. Y que va al revés. Y cada vez, bueno, en Estados Unidos hay sitios donde no dejan, bueno, y en Europa en algún sitio no dejan entrar los niños a la escuela como no estén vacunados. Y en cierto sitio hay unos controles enormes. Por esto, porque es una enfermedad fácilmente erradicable. Es la vacuna que no duele, no tiene prácticamente... Y sin embargo, un sarampión, ya te digo, te puede dar problemas, bueno, y encefalitis, meningitis, no es frecuente, pero que hay gente sorda, ciega, por sarampión. Es decir, como te coja un problema neurológico, es uno de cada 1000, la de media, pero... Se ha replicado el número de casos en todo el mundo. Y ya, ¿no? Y ya hoy día se está poniendo de los 80 para que hacerle bueno a todos los niños. Uh-huh. Igual que las paperas no tienen problema. Bueno, la papera puede dar una meningitis, que normalmente las virales no son tan peligrosas, pero también las paperas es una causa frecuente de esterilidad. Porque las paperas, además de afectar la glándula parótida, que es la que produce la saliva, el lado de la oreja aquí, la produce la saliva en la boca, también es, las paperas afectan los testículos. Y entonces te quedas estéril. Y dice, ay, no tengo niño, pues de niño. ¿Has tenido papera? Y al menos te dice, sí, mi madre dijo que yo tuve papera, ¿eh? Pues ya lo sabes. Sí, parece de cosas y teniendo arreglo. O la rubeola. La rubeola, yo he visto, en fin, niños ciegos, sordos, por la rubeola. Es decir, cuando hay una vacuna para la rubeola. Antes no la había, pero habiéndola. Es que hay sistemas, hay comunidades antivacunas que dicen que la vacuna no sé qué, no sé cuánto. Oye, sí, la vacuna tiene una posible reacción, un caso de 1 millón, una cosa así. Pero es que lo otro es mucho más peligroso en no estar vacunado. Es el problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos ponen de alerta que aunque el sarampión es una enfermedad, ya digo, 1 de cada 1000 tiene problemas neurológicos, pero que es conveniente. Es decir, que... en fin, yo tengo mis 3 críos que nacieron precisamente ahí y lo voy a mirar no sé si yo no me acuerdo que lo hayan pasado a sarampión y voy a mirar la vacuna, si lo vacuné ahora. Cuando vaya a mi casa luego lo voy a mirar. Pues ya y si no, pues se van a vacunar si ellos quieren, porque supongo que sí, todos son médicos y ellos se vacunan seguro. Si has nacido entre los 70 y 80, vacúnate del sarampión. Ve a tu médico y tramítalo. Venga. No pasa nada. Eso por un lado. Más cosas en cuanto a noticias sanitarias que han salido este verano y alguna de ellas no nos hemos enterado, evidentemente, como esta última, ¿no? La sanidad pública va a financiar por primera vez un medicamento para dejar de fumar. Y eso sí que es una novedad también importante. Esto ha salido hace 2 días y medio, como el que dice. Uh-huh. Es importantísimo porque muchas personas tienen muchas dificultades para dejar de fumar, sobre todo por el mono. Sí, sabemos que la nicotina es una droga potentísima. Cuando dice, eso yo, cuando yo quiera lo dejo. Bueno, pues hay gente que sí, que no por sus receptores nicotínicos o lo que sea, puede hacerlo, pero hay personas que están enganchadas y les cuesta muchísimo. Y muchas veces, si no es con ayuda, no lo dejan o recaen continuamente. Entonces, hay un medicamento que lleva ya bastantes años en el mercado, pero que, en fin, había que pagarlo y es bastante caro. Y entonces, pues, ya a través de las presiones de todos los grupos médicos, pues ya el gobierno pues ha tomado la decisión de subvencionarlo. A partir del 1 de enero estará subvencionado y entonces es una gran ayuda para dejar de fumar. Son unas pastillas que hay que tomarlas durante 2 meses y muy cómodo, no tiene problema y ya está. Eso sí, siempre con prescripción médica. ¿Por qué? Porque independientemente que, como todo medicamento, puede tener su efecto secundario, en fin, que ya le informaría, pero esta pastilla, como ha dicho ayer o antes de ayer, dijo la ministra de Salud, de Sanidad, no sirven para nada si antes no has tenido una formación en un taller antitabaco. Dice, bueno, pero vamos a ver, esa pastilla... No es para dejar de fumar, ¿por qué tengo yo que ahora que ir durante 5 o 6 semanas? Porque hay que querer dejar de fumar. Bueno, sí, yo quiero, pero yo no quiero ir a perder tiempo, aparte no tengo tiempo, yo no quiero ir a un taller, tengo que ir a centro de salud, perder allí 1 hora, vestirme, toda la tarde perdida. Pues eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque si realmente, yo lo digo porque yo he estado dando el taller, yo hice el máster en tabaquismo, de esa habituación tabáquica, y me metí mucho en el mundo de los fumadores, después me he contactado con muchísimos fumadores de aquí de Ubrique y fuera de Ubrique, y la verdad es que hace falta el taller. Si a ti no te dan truquitos, técnicas, y tú ves claramente la necesidad de dejar de fumar, y cuáles son los mecanismos que te hacen fumar. Por ejemplo, a mí tú no tienes ganas de fumar, pero llega, oh, me he tomado un tabaco, oh, no, no, ah, toma, pum, pum, pum. En las bodas, en los entierros, en los bautizos, muchas veces son cigarrillos tontos, que es la costumbre, que está aburrido y sin darte cuenta, pum, pum, pum, y enciende un cigarro sin darte cuenta, a lo mejor no tienes ganas. Diferente es ese cigarrillo después de comer, que te entra una gana enorme de fumar o recién levantado. Eso no estamos hablando. Estamos hablando de los cigarrillos tontos. Sociales, ¿no? Sociales, sí. O tontos, sin darte cuenta. Y que muchas veces hasta lo deja por la mitad porque lo deja en la mesa y se te ha quemado solo. Porque no tenía ganas realmente. Pero el polvillo, el humo, está en el ambiente y está en tus pulmones. Entonces, todas esas técnicas, después tienes que hacer el dinero que gastas, el mal aliento que tienes, cómo te vuelve la ropa, en fin, cómo los niños se perjudican. En fin, una serie de cosas que te van no lavando el coco, sino al revés, quitándote las arañas y dándole ahí, tú vas viendo las cosas claras y ya eso, junto con la pastilla, ya tú tienes ganas, pero lo que pasa es que la adicción de la pastilla es muy grande. Entonces, lo que hace la pastilla es quitarte la adicción a la nicotina, pero la adicción a los hábitos no te lo quita la pastilla. Ese es el taller es para quitarte la forma de pensar, los hábitos, y la pastilla para quitarte el mono. Se trata del principio activo de la vareniclina. Esa es. Y se vende comercialmente bajo la marca Champix. Champix, es muy... Champix. En fin, yo me acuerdo que eso tiene ya por lo menos 10 años, 12 años. Es decir, que no es que haya salido la pastilla ahora. Lo que pasa es que había que pagarla y muchas personas, pues, le cuesta el trabajo sacar. No es cara. Son 60 euros, son 3 meses, son 180 euros. Claro, no es cara, pero sí es cara. Porque dice, bueno, pero el tabaco es más caro. Un paquetillo vale a lo mejor 4 euros. 4 por 3, si se toma un paquete al día, son 4 euros por 30 días, 120 euros al mes. Así que al poco tiempo lo has amortizado. Claro. Pero si encima te están, Sanidad te lo subvenciona, supongo que será en parte, no todo, lo que vale, pues te está dando una ayuda. Yo aquí voy a poner ya un poquito de pega. Venga. Voy a poner un poquito de pega a todo esto, porque hay que hacer los talleres. El taller normalmente dura una hora. Normalmente son 12 sesiones. Hay más intensivo que dura 6 semanas. 12 sesiones son normalmente por la tarde, en el consulte, cuando la gente tiene más tiempo. Aquí en Ubrique es un problema. Porque aquí la cuestión de cómo se trabaja aquí, la marroquinía se sabe a las 8 de la tarde. A las 8 no va a haber ningún taller. No va a haber ningún médico que vaya allí hasta las 9 de la noche y el día siguiente a trabajar. Sí. Eso aquí es un problema gordo. Te lo digo porque yo lo he tenido cuando daba que para los marroquineros eso. Entonces, también hay otro problema. Si los médicos están agobiados de trabajo, que tienen una semana de demora, ¿de dónde van a sacar tiempo para hacer talleres grupales? Porque tú no vas a dedicar una hora a una persona individual. Eso son un grupo de 15 o 20 personas. Entonces, si el médico no tiene tiempo para pasar la consulta, ¿de dónde va a sacar tiempo para preparar? Porque aunque tú seas máster, tú hayas hecho los másteres en tabaquismo y máster cualificado para ello, necesitas prepararlo. Ver los problemas de cada uno, hacer los test, eso es individualizado. Y eso es complicado, ¿eh? Es complicado, y mientras no se arregle el problema de las masificaciones, de la falta de tiempo, de la una organización correcta, que la organización que, en fin, que todos conocemos muchas veces deja muchas cosas que desear, pues a ver cómo se implanta esto. Una cosa es que financie, claro, si yo digo que voy a financiar las pastillas, pero después el resto sigue igual, las pastillas nunca te las voy a arreglar, me voy a ahorrar dinero. He tirado el tirito al aire, he sacado esto, ya lo financio. Pero a la hora de hacer un protocolo, ese protocolo no lo hace nadie. Te ahorra todo el dinero, ha dicho que lo hizo, pero realmente no lo está dando. Cuando usted no cambie el sistema sanitario actual, de cómo está la organización, se está ahorrando todo el dinero que usted dice que va a gastar en pastillas. A ver cómo se lleva esto a cabo. Ese es la pastilla es una buena noticia, pero luego está el cigarrillo electrónico, que esa es la cara y la cruz, ¿no?, por así decirlo, del tema. Esa es la gran estafa del mundo por parte de las tabaqueras. El cigarrillo electrónico, los vapeadores y demás, eso es una estafa enorme, porque además es un engaño total, especialmente destinado a captar a la gente joven, diciéndole que eso no tiene los efectos del tabaco, que eso simplemente como un divertimento, ¿no? Parece como que fuma, pero que no fuma, que eso no tiene peligro, y se está viendo que eso es una engañifa porque ya se están produciendo hasta muertes. Hasta muertes en Estados Unidos han descrito de casos, han descrito casos también de neumonía, no se sabe exactamente los componentes que llevan el líquido que le echan, cuando hace la combustión, ¿no? La combustión se produce una serie de sustancias que todavía no se ha estudiado perfectamente los efectos que puede tener a lo largo del tiempo, y ya digo, se están produciendo, y además es facilitar el hábito de fumar, aunque digan que tiene poca nicotina o ninguna, pero ya es que esto, de ahí a pasar al tabaco, hay un paso, pero ya la gente joven pues está enganchada al hábito de fumar, aunque sea agua, pero ya es una forma de captar clientes. Uh-huh. Bueno, pues son estas algunas de las noticias que se han destacado durante este verano y que a través de la Escuela de Salud hemos querido recoger para ponernos un poco al día de lo que en materia sanitaria se ha estado tratando, ¿no? Sí, en este aspecto queríamos decir que ya a través de Radio Brique y la Escuela de Salud, Observatorio de Salud, empezamos en el año 2006, creo que fue 2006, es decir, hace ya mucho tiempo, un taller para deshabituación tabáquica, que tuvo un gran éxito y que fue de los pioneros, porque fue recién instaurada la ley de antitabaco y que duró 3 meses. Y me acuerdo yo que, en fin, que yo estuve muy, muy contento porque era muy distendido, la gente participaba, muchas entrevistas, y esos programas todavía están asequibles. Están asequibles para todo el mundo y lo pueden seguir, ¿eh? Pueden seguir el taller porque están online. Sí. Simplemente tecleando especialistasya.com, verán en la parte superior, la parte de arriba, pone deshabituación tabáquica y está el taller para dejar de fumar. Que ya digo, pueden escucharlo y te dan truquito, hay entrevistas, hay consejos para, en fin, información sobre el tabaco. En fin, aquello pues tuvo mucho éxito y es totalmente bien actual, ¿no? Así que ese taller pueden seguirlo todos los oyentes de Radio Brique el momento que quieran, ya digo, pueden. El taller se comenzó a emitir en 2005, aquí en Radio Brique. Tengo la parte de información especialista ya. Taller de tratamiento del tabaquismo a través de Radio Brique se llevó a cabo un día a la semana con 50 minutos de duración cada sesión y un total de 12 sesiones entre enero y abril, entre enero del 2005 y abril del 2006. Y esas sesiones están ahí registradas. Exactamente, porque es que era justo con el comienzo de la ley antitabaco. Fue la colaboración que hacíamos entre Radio Brique, la Escuela de Salud, para que todas las personas, y sobre todo estaba dedicado a los marquineros y a todas aquellas personas cuyo trabajo le impedía pues ir a talleres, al centro de salud por el horario. Entonces, lo mismo que decíamos en los talleres, lo pueden ustedes encontrar en la radio, es decir, en su casa, a la hora que quiera, con el teléfono móvil, se ponen auricular, ustedes teclean especialistasya.com, ya digo, en la parte de arriba verán una de las opciones, taller para dejar de fumar, y ahí vienen todas las sesiones, y es lo mismo que hacemos en el centro de salud, pues ya lo tienen ustedes ahí. Lo que pasa es que en el centro de salud hay también unos test personalizados, que son anónimos, claro, allí lo rellena. ¿A qué hora se toma el primer cigarrillo? En recién levantado. Y eso tiene una puntuación. Porque, claro, es muy grave. Significa que hasta 8 horas durmiendo sin fumar y cuando se levanta está desesperadito. Dice, no, yo hasta las 2 horas no fumo primero. Entonces, que no tiene mucho enganche. Pero, en fin, eso era unos test que se daba a cada uno poniendo una crucecita y era más personalizado. Aquí no podíamos hacer eso. Pero, en fin, pero prácticamente lo mismo y quien quiera ya empezar a coger hábito para dejar de fumar, porque tenga interés, yo se lo recomiendo, por supuesto, a todo el mundo, que pues ya puede empezar cuando quiera a través de este programa. La adicción al tabaco, la motivación, las creencias erróneas en torno al tabaco, los fumadores pasivos, la prevención de recaída, el tabaco y los niños, el tratamiento farmacológico del tabaquismo, por ejemplo, son algunas de las sesiones que a lo largo de ese año, en esta temporada, pues se fueron tratando, ¿no? En el espacio, en ese taller que se ofrecía en la Escuela de Salud y que pueden volver a reproducir en Especialista Ya. También fue, nos dio la idea un programa que había en Canal Sur, Sin Tabaco. En fin, es un amigo nos coincidimos en unos congresos, coincidimos con el locutor, en fin, de vez en cuando nos hablamos, y ahora tiene un programa de salud también él, y a raíz de pues había una cierta colaboración con los programas que él tenía y demás. Pues con esta apuesta al día nos quedamos, y ahora mirando al futuro de cara a lo que va a ser la temporada en esta Escuela de Salud, ¿qué nos traes? Pues nos traigo algo original, entre comillas, por lo menos para mí original, que en esta nueva programación de este curso 2019-2020 hay un tema prioritario, que es cómo optimizar la asistencia sanitaria pública que recibimos en Ubrique, en el caso concreto de Ubrique, pero que se podría extender a más sitios, pero nosotros, en fin, como decía un lema, me parece que era de Manos Unidas, si quieres arreglar el mundo, arregla primero tu mundo. Sí, vamos a arreglar primero nuestra asistencia sanitaria en Ubrique y después ya arreglaremos el resto del mundo, ¿no? Y para ello, lo primero, en mi opinión, es optimizar la asistencia sanitaria optimizando los recursos. Ya precisamente a mediados de octubre del año pasado, de 2018, recordaremos que la directora del Centro de Salud de Ubrique informé que me había pedido que a ver si podía colaborar con el Centro de Salud de Ubrique y con el programa que tenemos aquí en Radio Ubrique para mejorar un poco la situación del centro de salud. ¿Cómo? Pues disminuyendo la asistencia a urgencias para aquellos casos que realmente no es sentido común. Dice que no es urgente, un resfriadito, una picadura de un mosquito sin mayor importancia, ¿no? O cosas así, una pequeña caída que, en fin, la persona está más o menos normal. Y esas cosas, pues, o un resfriado simple, esas cosas, pues, la verdad no son de sentido común. Te dice que eso no es una urgencia, no es algo prioritario que tengas que atender tú mismo y hasta ahora. Que eso puede esperar a tu médico de familia o al pediatra al día siguiente. Y la otra cosa que me pidió, también informara de que si alguien no puede acudir al centro de salud a su médico o a un análisis, una radiografía, teniendo ya cita, porque le tiene que hacer un viaje, porque se ha puesto malo, porque tiene que atender, lo que sea, pues por favor que llame al centro de salud y anule la cita, o a través de internet, o lo que sea, anule la cita y esa cita se le da a otro, y no que quedan huecos que no se cubren y que aumenta la demora más. Pues bien, a raíz de eso, pues yo di la noticia en Radio Ubrique, por supuesto, pero ya al salir me dijeron en la calle y todo, dice, he escuchado su radio, ah, bien, bien, bien, su programa. Pero mire usted que muchas veces vamos a urgencia porque me da mi cita para mi médico hasta dentro de 5 o 6 días, una semana, al menos un resfriado. Pero voy a la botica, a la farmacia y no me quieren dar nada porque soy diabético. Dice que me lo tiene que mandar mi médico o que es con receta médica. Y entonces, pues ¿qué hago? Pues tengo que ir a urgencia. O tengo que ir urgente a mi médico sabiendo yo que no es para morirse, pero yo es que tengo que conducir. O llevo 2 días sin dormir y tengo que conducir, o tengo que trabajar. Porque estoy tosiendo sin parar, o yo no sé si tengo que hacerme una radiografía para esta torcedura del tobillo. Hombre, yo estoy más o menos bien, pero yo me duele andar, a ver. Y estas demoras que hay para el médico son las que hacen que muchas veces vaya a urgencia. También se puede ir a urgencia por comodidad. Es más cómodo ir a urgencia y no hay que sacar número y voy a la hora que me da la gana y no a la hora que me digan por la mañana. Pero claro, si voy a urgencia por comodidad, no me ve mi médico, que ese es otro tema importante. En ese aspecto hay un artículo muy bueno, que salió hace un año en la prensa, de un estudio que se había hecho en el Reino Unido, en el cual se vio que mantener al mismo médico alarga la vida. Es decir, que cuando tú vas siempre al mismo médico, te alarga la vida. Si tú vas a urgencia, cada día hay un médico diferente. Tu médico, tú a lo mejor ni siquiera conoces quién es tu pediatra. Hombre, el pediatra normalmente lo suelen llevar a los niños. Pero a tu médico de cabecera, a lo mejor, no tiene ni idea. Porque a mí fuiste una vez y fuiste al cabo 2 meses y había ya otro diferente. Pero además, y si vas más cómodo, y a urgencia, cada vez te ve uno, aunque te metas en el ordenador, pero no te sigue. Que fue una de las cosas que yo noté cuando yo llegué a Ubrique en el año 1995, procedente de Prado de Rey. Yo me vine a Ubrique, yo estaba muy bien en Prado de Rey, pero mis hijos ya tienen que ir al instituto, y en Prado de Rey no había instituto. Entonces, había que ir a Villa Martín, levantarse, y me vine a Ubrique. Cuando yo llegué a Ubrique, esto era, yo me quedé asombrado. Yo me quedo asombrado porque aquí el marido con un médico, la esposa con otro médico, los niños, si eran mayores, con otros médicos. Y todos vivían en la misma casa. Digo, ¿esto cómo puede ser que una misma familia haya dos o tres médicos? Normalmente en una familia yo tenía la costumbre, bueno, en Prado Rey durante 20 años, que allí el médico atendía a toda la familia. Y si por lo que sea tiene un disgusto con el médico, te peleaba, toda la familia, eran las cartillas que había familiares, se pasaba a otro médico, pero toda la familia. No que aquí cada uno está con un médico diferente. Y además, y había muchos cambios de médico. Ahora me cambio con un médico, a los 4 meses me cambio con otro. Y digo, esto es raro, porque tú te cambias cuando hay un problema gordo, ¿no? Algo, una discusión o algo. Pero digo, esto es más raro. Entonces aquí no había un médico, en general, lo normal, que siguiera toda la familia toda la vida, desde que nace hasta que te muere, o hasta que el médico se jubila, o se muere él. Digo, esto es más raro. Y es eso, de que cuando un médico, tú tienes confianza con él, que te tomas por la calle con un café con él, o vas dando un paseo con él, te pregunta por tu hijo, por tu familia, porque es el médico de tu mujer, es el médico de tus hijos. Es decir, yo qué sé, eso te da una confianza para seguir los tratamientos. Además, tú sabes que si tu médico llega hasta un cierto límite en sus conocimientos, porque no puede ser especialista de todo, dice, mira, hasta aquí llego yo, pero ya esto, a partir de aquí tienes que ir al cardiólogo, o tienes que ir al ginecólogo. Entonces tú tienes tanta confianza, o esto te lo curo yo, que tú confías en él, está mancha de la piel, o que el médico sabe que te va a mandar cuando él vea que eso es algo raro. Si se pierde eso, pierdes mucho. Hasta pierdes, como dice el artículo, pierdes alargamiento de tu vida. ¿Por qué? Porque como está tan disperso, Nunca te va, el diagnóstico que te van a dar va a ser largo, o muy, o tardío, o no te van a seguir bien. Entonces, esos días urgencias, sin motivación y sin que tu médico lo sepa, pues llega un momento en que tu médico no te conoce de nada y no hace un seguimiento de ti. Así, lo importante que es que haya estabilidad en los cuadros médicos. Aquí en Ubrique, por ejemplo, es un desastre. Es un desastre porque muchas consultas cambian de médico cada dos por tres. Es un trastorno para el médico, que ahora el médico está aquí, cuando ya te está conociendo, ahí lo mandan a otro lado. Y ahora tiene que empezar el médico a conocer a toda nueva gente, el paciente lo mismo. Te has contado toda tu vida, todos tus problemas al médico, y ahora que ya más o menos te lleva a Rolanti, ahora te, cuando va, ya hay otro diferente. Es un desastre organizativo. Es un desastre. Es decir, que son cosas que dice ahí, ahí también ha salido la prensa recientemente, hace 3 o 4 días, en un artículo en el cual la Consejería de Salud dice que ha tomado una serie de medidas para que se implante en todos los centros de salud un sistema de consulta más, más sensato, ¿no?, entre comillas, en el cual la atención a domicilio, va el médico a domicilio o el enfermero, para que los enfermos crónicos no tengan que estar yendo todos los días al centro de salud, sino que te controlan en tu propio domicilio. Hombre, tú irías allí para hacerte prueba, para alguna cosa. Pero y si tú puedes ir a pie, vale, y el médico, pero aquellos pacientes que no pueden desplazarse, que el médico muchas veces no tiene tiempo, pues ahora se va a organizar de tal manera que si no es el médico, es el enfermero, los que van a ver estas personas que están en su casa, que no pueden salir prácticamente, y que sea con más frecuencia. También otro de los temas, que por ejemplo funciona en Canarias, aquí parece que en Andalucía ha sido implantado algo parecido, no sé cómo está, me tendré que informar, es que en Canarias, por ejemplo, los pacientes pueden llamar por teléfono a su médico, al consultorio, a una hora determinada y pidiendo cita. Si tú llamas por teléfono a información, dice usted, yo quiero cita telefónica con mi médico, y le dicen, pues muy bien, por ejemplo, a las 2 y 10, el médico le llamará. Entonces, a las 2 y 10 aproximadamente, o de 2 a 2 y cuarto, y yo en mi casa, o a la hora, o de 12 a 12 y cuarto, le va a llamar el médico. Esa hora tengo yo un tiempo libre, el médico, y digo, hola, buenos días, ¿usted es don Juan Gómez? Sí. ¿Usted ha llamado que quería consulta? Sí, ¿qué le pasa? No, mire usted, que es que estoy tomando una gota para los ojos y esto, y ahora he ido al traumatólogo, me ha mandado esto, y no sé si viene bien o no. Pues sí, bueno, entonces en el historial, que ya lo sabe porque lo tenía allí el médico delante, sí, sí, pues lo puede tomar. Ah, no, usted no puede tomar eso, y además es bueno que venga por aquí para hacerse una radiografía, que yo lo voy a dejar ya el papel hecho, se lo voy a dejar en el mostrador, y cuando usted lo tenga, esa radiografía, no tiene más que subir y dárselo al primero que entre, para yo saber que usted ha llegado, en cuanto a eso yo... En fin, cosas organizativas que no es cuestión de dinero, que no es cuestión de que se apruebe un presupuesto ni de nada, sino que hasta ahora dejado de la mano de Dios. Un caos organizativo de la cual, por supuesto, el médico no tiene culpa ninguna. Es decir, todos tendrán culpa menos el médico, porque ni el usuario, ni el paciente. Y son de las personas que tienen que organizar correctamente esto y que parece ser que por lo menos van a empezar en Andalucía ya con esto. Esta noticia tiene fecha del 22 de septiembre y le haremos un seguimiento. Le haremos un seguimiento y si todo va bien, pues lo aplaudiremos. Y si no va bien, pues también lo diremos. Uh-huh. Pues eso en cuanto a lo que serían los aspectos que se van a sumar desde luego a la divulgación médica también, ¿no? Con el tratamiento de diferentes temas a lo largo de esta temporada. Sí, también vamos a tratar la consulta en acto único, para que cuando uno vaya al médico, el mismo día te lo hagan. Entonces, si te piden una radiografía, que te la hagan ese mismo día, es decir, que tú bajes, te la hagan y después la subas, por ejemplo. Normalmente eso muchas veces se hace, pero otras veces te dan cita para varios días. Al hospital es igual. Si tú vas al oculista, y ahora el oculista tiene que poner los rayos láser, por ejemplo, y oye, que a lo mejor son 5 minutos, pero si ya te ha visto, ahora tienes que pedir cita, volver a las 2 semanas, después a las 2 semanas volver a traérselo, y desde Ubrique hasta Jerez, por ejemplo, con los amarillos, o perder trabajo. No, ahí usted se le pide, por favor, pero usted pase usted allí, que se lo hacen, y pues el resultado. Me lo voy a referir, todo eso lo vamos a pedir, ¿eh? Lo vamos a hablar con las autoridades sanitarias desde la Escuela de Salud, y porque yo más o menos me he estado enterando de cómo funcionan las cosas en los hospitales, que antes no sabíamos nada. Y la eliminación de las demoras, para el médico de familia y para los especialistas, va a ser una lucha que vamos a tener durante todo este curso. Y otra de las cosas que seguiremos serán con los talleres de primer auxilio, charlas, conferencias, lo que nos suelen pedir las asociaciones de vecinos, las asociaciones deportivas, que a través de la Consejería de Salud o directamente pues nos lo piden, y seguiremos con ello porque consideramos que es una actividad que es interesante, que de primera mano y en vivo pues aprendamos qué hacer ante un infarto, un dolor de pecho, ante un accidente de tráfico, ante alguien que se cae, saber qué hacer hasta que lleguen los servicios sanitarios y cómo avisarlos. Cosas que no se aprenden de un día para otro y que tampoco todo el mundo puede aprender el mismo año, sino, en fin, se van apuntando, pero es algo que todo el mundo debería saber. ¿Qué hacer en primer auxilio? Básico. En tu casa, si un niño se le cae la sartén encima, con un aceite hirviendo, o si rueda por la escalera, o si tu marido tiene un dolor en el pecho, tu madre se queda sin vista, ¿qué hacer y qué no hacer mientras llega a los servicios? Son talleres que son presenciales y que hay muchas preguntas que muchas veces por la radio, pues esas cosas, esas pruebas no las podemos hacer, podemos decir cómo se hacen, pero hasta que tú no la hagas, no la aprendes. Y ya para terminar, decir lo que siempre han dicho, un refrán que es muy antiquísimo de los chinos, creo que era: lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda, y lo que se hace se aprende. Así que por eso es el taller. Pues con ese último refrán nos vamos a quedar, ¿no? Esto es lo que nos va a deparar la Escuela de Salud durante esta próxima temporada, cada mañana de los miércoles al mediodía, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer estar contigo, Rocío, y con todos los oyentes de Radio Brick. Seguiremos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.